Con el sabor indiscutible a Cristo. Motimix. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si empezamos a alabar, este lugar tiembla. Si empezamos a alabar, bajará el poder. Elías oró, el pueblo sanó. Alabemos todos, bendecida al Señor. Si empezamos a aplaudir, este lugar tiembla. Si empezamos a aplaudir, bajará el poder. Josué oró, la trompeta sonó. Cayeron los muros de Jericó. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, y así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba. Solo a ti te alabo con todo mi corazón. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo solo a ti te alabo con todo mi corazón.